Toda la gente me critica porque no hago nada, que soy un flojo que no quiero nunca trabajar, que por las calles diariamente me ven caminar, con las chamacas vacilando siempre sin parar. Un tonto yo seré si voy a trabajar, la vida hay que saber, saberla disfrutar. Si no me pueden ver por ser como yo soy, pues qué le voy a hacer, la vida hay que gozar. ¡Ja! Soy un flojo que no quiero nunca trabajar, que por las calles diariamente me ven caminar, con las chamacas vacilando siempre sin parar. Un tonto yo seré si voy a trabajar, la vida hay que saber, saberla disfrutar. Si no me pueden ver por ser como yo soy, pues qué le voy a hacer,